I've seen a hand, I've seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky. Rosa, vayamos primero al argumento, porque aquí la protagonista de tu nueva novela, De la carne, es Soledad, una mujer de 60 años, independiente, que se dedica profesionalmente a comisariar exposiciones. Tiene un joven amante que la deja y ella decide vengarse. ¿De qué manera? Bueno, de una manera muy tonta, muy, muy adolescente, vamos, es decir, porque el amor y el despecho nos vuelve niños, ¿no? Verdaderamente. Entonces, ella coinciden en una ópera, en un estreno de ópera que le pone especialmente irritada que el otro vaya con su esposa, y entonces se le ocurre, para darle celos, ya digo, una cosa muy niña, contratar a un escort, a un gigolo, para que la acompañe. Pero resulta que ella simplemente quiere lucir a ese bombón delante del otro. Pero las cosas se complican, hay, de una manera inesperada y violenta se complican uh-huh. las cosas, y ahí empieza la novela en realidad, que es un, es casi, no tiene nada que ver con una novela policíaca, pero sí que tiene una estructura de thriller o de intriga, es una intriga emocional, digamos, ¿no? Varios son los temas, uno de ellos podría ser incluso el tema de la prostitución masculina. Básicamente, sí. Sería uno de los temas que subyace en la sí, novela. Sí, aunque es el más ligero, es, sí. Es verdad que es uno de los temas, pero sobre todo es pues el tema de la de la dificultad para tomar las riendas de tu vida, de cómo salir de la miseria, de la gente que está en un borde entre perderse o quedar de este lado de la vida, ¿no? Del lado legal y del lado con futuro, de tantas, efectivamente, tantas maneras de perdernos que tenemos, del fracaso, del fantasma del fracaso, del paso del tiempo, por supuesto, del miedo a la muerte, pero también del miedo a la vida, del miedo a cierta manera de vivir. De todos esos temas vamos a hablar. En concreto, de esa relación entre el joven gigoló y Soledad, es una relación donde el lector va a encontrar diversas capas. Sí. Lo que pasa es que no las va a ir descubriendo, pero no podemos desvelar mucho de esto porque, claro, se pierde toda la gracia del libro. Esa es la gracia, es que, como te decía, Óscar, en realidad la novela es una novela muy tensa, digamos, que tiene una tensión, eso, como de intriga, como de thriller, aunque insisto que no es una novela policíaca, aunque hay violencia y hay sangre y hay mentiras y hay persecuciones, pero si revelo una cosa es que me lo cargo, porque una de las cosas que tiene la novela, yo creo, espero no sonar pedante, pero a mí me parece que es original. Creo que el lector no puede adivinar lo que va a pasar después. Entonces, si lo cuento, me cargo toda la estructura de la tensión narrativa del libro. Bueno, digamos que en esa relación entre Soledad y el joven gigoló pasarán cosas. Muchas cosas. Aparte de que pasa el milagro y el sufrimiento de la carne, ¿no? Porque esta novela también es una novela de amor. Quizá la novela, de todas las mías, la novela más claramente de amor que he escrito, de amor y de sexo. Y de deseo. Y de deseo. Y de deseo y de sexo, ¿verdad? Por eso se llama La carne. Es la carne que nos lleva a la gloria y la carne que nos mata también. En relación a lo que estabas comentando ahora del sexo, en la página 54, Soledad, dices, desnuda a Adam con lentitud, y en la siguiente están durmiendo tras hacer el amor. No, hay mucho sexo explícito por eso. Bueno, hay otros sí. Párrafos más tórridos, sí, pero debo decir. Vamos, pero no, pero podrías haber abusado más de eso. Ah, bueno, sí, porque yo creo que no hay que abusar. Creo además que la tensión erótica es mucho más fuerte si se queda un poco velada, ¿no? Si se queda un poco en las sombras, o sea, si hay como una promesa, ¿no? Y luego queda más en la imaginación del lector. Es decir, no me gusta en todo caso el erotismo y no la obscenidad. Con la reestructuración de la empresa, nos cambiaron de sitio. Antes tenía una planta en la mesa y ahora estoy contigo. Lo has comentado antes, el tema del paso del tiempo, pero el tema del paso del tiempo vinculado ya con la cercana vejez es fundamental en este libro. Totalmente. El tema de la degradación del cuerpo, el tema de la degradación de la carne, que lógicamente Totalmente, da título al libro. Y eso es algo muy especial en el caso de Soledad, porque ella sabe que es una mujer de 60 años, pero dice que por dentro se ve con 16. Bueno, esa, tú y yo. Decía Oscar Wilde que lo malo no es que envejezcamos, lo malo es que no envejecemos. Y se refería a que por dentro siempre tenemos 16. Yo, desde luego, yo creo que tengo 12, en realidad. Pero pero hay cada vez una fisura mayor entre la realidad física y ese yo interior que siempre es niño, ¿no? Entonces sí, Soledad está muy obsesionada por el paso del tiempo y está muy obsesionada por la muerte. De todas maneras, también creo que a pesar de que el libro trata cosas, temas muy graves, realmente, temas graves y temas dolorosos, yo creo que lo hace de una manera bastante humorística, ¿no? Uh-huh. Hay un humor negro, digamos, que empapa todo el libro. En esa disyuntiva entre la edad real y la que uno siente que tiene por dentro, uh-huh, uno corre el riesgo de resultar patético. Exacto, eso se dice muchas veces en el... Y suele ocurrir. En la novela. Y suele ocurrir, sí, suele ocurrir. Patético, y no solo ya en eso, en esa de disfunción con la edad, sino también inadecuado. Otra de las cosas que le pasa a Soledad es que ella siente que la vida le ha tratado mal y siente que ese maltrato de la vida la ha colocado como fuera de la sociedad, ¿no? Se siente completamente distinta a todo el mundo y entonces se siente inadecuada en realidad, ¿no? Y eso es ser un poco como un marciano, ser un poco como una maldita, ¿no? De hecho, ella está preparando una exposición de escritores malditos. Uh-huh. Entonces, se habla de varios escritores malditos, como bien sabes, en la novela, y es un poco como el trasunto de ella misma también, ¿no? Es decir, eso, vivir la vida sin ser capaz de vivirla en su plenitud, en su totalidad, sintiéndote como los demás, ¿no? Sino vivir la vida sintiéndote un marciano. ¿Por qué te interesaba tanto este tema? Que es como una línea argumental que va en paralelo todo el rato, pero está ahí muy presente. Sí. Ese tema de la exposición... tema de los escritores malditos. Pues yo creo que todos, en todas mis novelas siempre reivindico el monstruo, ¿no? Me gustan los monstruos. Bien. O sea, yo creo que todos somos un poco monstruosos. Creo que la normalidad no existe. La normalidad es en realidad lo normativo, lo que nos quieren intentar meternos para que entremos en ese troquel de lo normativo. Yo creo que todos somos de alguna manera divergentes. Y a mí, por lo menos, solo me gusta ese tipo de gente, la verdad. Entonces, mis personajes son así y esos malditos, me encantan las historias que cuento de los personajes malditos, son alucinantes y son verdad todas. De los escritores malditos, menos una historia que me invento de una maldita, pero todas las demás son verdad. Soledad es comisaria de exposiciones, aquí en el Reina Sofía monta una sobre arte y locura, está preparando la de los escritores malditos para la Biblioteca Nacional, y en ese listado que va apareciendo y que el lector irá descubriendo aparecen varios nombres, Philip K. Dick, Anne Perry. ¿Alguno en especial te interesaba? Porque yo entiendo que ese listado de escritores malditos se corresponde al listado de escritores que le pueden interesar a Rosa Montero. Bueno, no necesariamente. Ese hombre, Philip K. Dick, por ejemplo, me gusta muchísimo, ¿no? También menciono en un momento determinado a Patricia Highsmith, que me gusta muchísimo como escritora. En fin, hay algunos que me interesan mucho, pero otros simplemente me gusta o no me gusta. Me parece fascinante su peripecia de maldito, simplemente. Es decir, su biografía me parece curiosa. Escribe, ser maldito es no soportar la vida y sobre todo no soportarte a ti mismo. ¿Lo compartes? Sí, yo creo que sí. Es lo que te decía antes, ¿no? Esa especie de inquietud, ¿no? De no estar del todo cómodo contigo mismo, de sentirte fuera. Y cuando te sientes fuera, pues cuesta mucho llegar a comprender que no es culpa tuya, ¿no? Y que de alguna manera esta sociedad está llena de gente así, ¿no? ¿Y no tienes la impresión en ocasiones de que hay un cierto falso malditismo? Que hay algunos que van de escritores malditos por la vida... Y son un poco frikis. Lo que, más que frikis, yo creo que son tontos. Si son frikis, son malditos de verdad. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings. La escritora Rosa Montero tiene un papelito en la novela. ¿Es un cameo o es algo más? No, es... Bueno, lo primero es que debo decirte, Óscar, que yo creo que la madurez del escritor pasa precisamente por ser cada vez más libre, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que voy rompiendo mis propias barreras de represiones y de convenciones uh-huh. literarias y que cada vez escribo más libremente y desde luego que con esta novela me he sentido libérrima. Entonces, de repente, pues tenía que aparecer yo, mi personaje, además visto desde Soledad, que a Soledad le caigo muy mal. Sí, la relación no es muy buena, ¿no? Así que Soledad me pone bastante mal, con cierta razón, debo decir. Lo que dice no está lejos de la realidad, no está nada lejos de la realidad. Y no, viene bien, me venía bien, viene... Uh-huh. viene bien para un par de cosas, ¿no? Para hablar un poco de lo que es la escritura, uh-huh. y de lo salvadora que es la creación, y para hablar también de eso, de la distancia, ¿no? Con el... cómo Soledad, como te decía antes, se siente lejos de todo el mundo porque ella piensa que si los otros han tenido una relación de verdad, una relación estable, pues han tenido un tesoro que ella no ha podido alcanzar, ¿no? Entre otras cosas, Rosa Montero, personaje, le explica a Soledad cómo se mete ella dentro de los personajes. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia de meterte dentro del personaje de Soledad? Me he sentido tan libre, ¿no? Hasta de esa cautela que tenía yo antes. Uh-huh. Me he sentido tan bien, tan cerca de Soledad y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que me he sentido con un poderío en el dominio de la distancia narrativa especialmente bueno, así que estoy muy contenta. Entre esos temas que aparecen, uh-huh. Hay algunos que ya hemos visto en libros tuyos anteriores, por ejemplo, el tema de la maternidad, sí. que está presente también con el personaje de Soledad. Esa necesidad de algunas mujeres que han decidido no ser madres y que parece que se tienen que ir justificando toda su vida. Sí, bueno, esa es la presión del entorno. Una manera más en la que Soledad se siente presionada, bueno, fuera de la sociedad. O sea, se siente distinta y, en efecto, como si hay una escena en la que están sus compañeros, ¿no? del mundo del arte y tal, en un cóctel, y efectivamente la rodean y empiezan a decir, ¿y tú tienes hijos? Ah, pues no, esos comentarios, ¿no? tan comunes que muchas mujeres sin hijos sentimos, ¿no? Que es como si, pues eso, ¿no? como si dijeran, ¿y por qué? Como si todo el mundo te obligara a decir por qué no tienes hijos o por qué tienes hijos. Realmente es una novela muy especial para ti. Claro que todas lo son. Todas lo son. Que yo lo recuerdo de novelas tuyas anteriores que también lo son. Todas lo son, pero esta es más especial por esto que te he señalado. Es, obviamente, es distinta, muy distinta a las demás en cuanto a la distancia con lo narrado. Es decir, es nuevamente una novela muy cercana a mi entorno. Es una novela, digamos, biográfica de mi mundo, que no autobiográfica de mi vida, pero sí de mi mundo, ¿no? Tengo que hacerte una pregunta un poco frívola. Dale, dale. Y es que los escritores os soléis documentar mucho. ¿Cómo te has documentado con todo el tema de los gigolos? Bueno, hablé con uno. Hablé con uno al que le doy las gracias al final del libro y al que tengo que llamar cuando tenga ejemplares para dárselo. Supongo que vendrá a la presentación, o sea que si estáis por la presentación y os fijáis en un tío guapetón, pues a lo mejor es...